Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment. Gino y Nacho Supremo. Otra hit. Para empezar de nuevo. Tú, solo tú. Ahora y saqué todo lo malo que me hicieron. Tú, solo tú. Nunca en mi vida he conocido un sentimiento tan sincero. Tú y nadie más que tú. Eres la estrella que brilla en mi firmamento. Tú. Por eso quiero tenerte. Eres lo único que anhelo, adoro recordarte. Por eso quiero tenerte, besarte y abrazarte. Eres mi vida, eres mi cielo, te veo en todas partes. Y respirar por siempre el aire de tu aliento. En cada despertar quiero degustar el sabor que tienen tus besos. Que tienen tus besos. Ver en tu piel el sutil reflejo. En mi cuerpo posado en el tuyo. Y tus ojos me sirven de espejo. Abrigarte toda. Sin otra ventana deja entrar el viento. Por eso quiero tenerte. Latin Entertainment.